Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Cuando se predica así, que a veces pues, el auditorio es pequeño en número, pues piensa uno, pues con menos personas, pues a veces piensa uno que va a surgir menos efecto, pero yo siempre he pensado que el ambiente lo hace el Señor. El ambiente lo da la presencia del Señor. El número es indiferente. Porque lo importante es que está aquí el Señor en medio de nosotros, porque es una promesa, y es una promesa que lo pone en la palabra, y la palabra del Señor es verdad. ¿Sabéis de qué prediqué la última vez? Un valiente que me lo diga. Os he puesto entre las piedras de la pared. Yo lo tuve. Ah, por ahí te vas a escapar. Bueno, entonces me da pie a hacer un pequeño resumen porque es importante para que haya una segunda parte, tiene que haber un pequeño resumen de la primera. Y hablaré sobre Romanos 1:16. Os sabéis de memoria ese versículo, seguro, desde que nos convertimos. Es uno de los versículos que siempre se aprende. Hay el 3:16 de Juan, pero este yo creo que es importante. Y hablamos sobre el poder del Evangelio. Es un poder de salvación para todo aquel que en él cree. Pero empecé la predicación haciendo hincapié, hoy menos jóvenes, pero haciendo hincapié que a los jóvenes me prestaran un poco de atención. Siempre están a veces pensando en sus cosas. Y yo pues les dije, les exhorté a que me escucharan porque era importante las cosas que iba a decir. Siempre es importante a través del púlpito las cosas que se van a decir los hermanos. Pero yo le dije que hiciera una atención especial, porque en esta sociedad en la cual vivimos, pues la gente se ha llenado, la tecnología la ha llenado de cosas, de comodidades, y realmente en esta sociedad vivimos bien. Siempre hay unas lagunas, que podrían ir mejor, pero la tecnología ha invadido los hogares de cosas y estamos bien. Sin embargo, luego no se manifiesta la alegría, no se ve felicidad. El carácter está electrizante, no sé si me he dicho bien. Y cuando yo voy por la carretera se ve la gente nerviosa, se ve siempre tensión. Y los mayores lo manifiestan a veces con mala pata. Los jóvenes también se quieren rebelar ante a veces la hipocresía de los mayores, a base de estupefacientes, de eritronas, vaya, y no hay felicidad, no hay felicidad, y no hay felicidad porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y esa felicidad completa, hasta que la persona no esté con su creador, con Dios, porque, como he dicho, está esa imagen y semejanza. Y en palabras de, hice el comentario de Agustín Hipona, que dice, nos hiciste el Señor para ser felices contigo. Y hasta que mi corazón no esté contigo, no seré realmente feliz. Entonces, ante esa actitud de necesidad del Evangelio, pues también os dije a los jóvenes, y bueno, a todas las personas que estaban aquí, de que cuál tiene que ser nuestra actitud. Nuestra actitud ante esa necesidad espiritual que tiene la gente, el hombre y la mujer, pues tiene que ser una actitud de compasión. Igual que el Señor cuando ve allí las multitudes, que está en el capítulo 15 de Mateo, dice, tengo compasión por la gente. Y en el original dice que se enternece, que tiene ansiedad por esas necesidades. Y nosotros tenemos que tener esas necesidades, esa compasión para presentar el Evangelio a las personas. Porque realmente las personas están necesitadas de Dios. Realmente el pecado hizo un abismo muy grande. Y el hombre, hasta que no esté con Dios, en paz con Dios, realmente no será feliz. Pero claro, ese evangelio hay que predicarlo. Y entonces ahí es cuando nosotros entramos. Los creyentes es cuando entonces entramos nosotros a predicar ese evangelio a esas personas necesitadas. Es un poder, es un evangelio de poder. De ayer es un evangelio de poder hoy y es un evangelio de poder mañana, porque es que viene de Dios. Pero cuando en la segunda parte del Evangelio, de la segunda parte del versículo este, 1.16, dice porque es poder de Dios para salvación. Y no quise entrar en el detalle de la salvación, porque quise poner la parte contraria, que es perdición, para que nosotros entendamos en todo su contenido qué quiere decir eso. Entonces cogí la cita de Lucas que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido, y puse varios sinónimos, arruinarse, destruirse, y es en realidad cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, pecaron, se perdió la comunión que tenía con su Creador, con Dios, y se arruinaron, y se destruyeron, y si vimos, seguimos a la misma la marcha, y además, en Romanos 1.21 se expresa muy bien, Pablo, en esa perdición que tiene el hombre, porque está realmente solo, porque dejó la persona de Dios. Pero el Evangelio, yo también comenté, que comporta una serie de bendiciones, y una de ellas es que nos reconcilia con la persona de Dios, y hice mención del salmista que se está mirando a sí mismo y dice, si mirara los pecados, ¿quién podría contenerse? Porque ante la santidad de Dios, ¿quién puede dar la talla delante de Dios? Nadie. Entonces, era una perspectiva negativa, sin salida. Y luego, el salmista también, el profeta, 600 y pico de años antes que viniera el Señor Jesucristo, dice, cuando ya estaba todo perdido, hay un renuevo. Cuando ya se pensaba que no había solución para el hombre y la mujer, se habla un renuevo. El reino de David estaba ya, no había reino, ya estaba destruido por su propio pecado, el reino del norte y del sur. Pero cuando ya la cosa estaba perdida, dice que salió el renuevo, el siervo, Jesucristo, y vino y dio una solución a nuestra condición. Y luego también hice mención, como los ángeles, cuando nace la persona de Jesús en Belén, dice, gloria a Dios en las alturas, paz, buena voluntad para con los hombres. Es una alegría que el Señor tuviera compasión con nosotros. Es una alegría que a través del Evangelio, como el Señor tiene esa buena voluntad para con el hombre y con la mujer. Anunciando ese Evangelio, es un Evangelio de esperanza, es un Evangelio que comporta una relación con Dios. Y no solamente eso, el Evangelio también nos libera. Jesús no vino a pegarnos el palo y machacarnos, diciendo que hay que hacer esto, que hacer lo otro, sino que dice que coge a la caña cascada, una caña que no tiene sentido en el contexto que se decía, una caña cascada, no se puede hacer un cielo raso, no se puede poner paredes, la caña cascada no sirve para nada. Sin embargo, el Señor a esa caña cascada lo recoge en su misericordia. Y dice, y el pábilo que me haré, ese aceite, esos candiles barato de pobre, que lo único que echaban humo, y venga humo, en vez de coger y pisotearlos y extinguirlos, dice que el pablo que me hare, que éramos nosotros, no, Señor. Él también tiene misericordia de ese pablo que humea. Y también dije que esto, pues, tiene otro requisito, la obediencia, pero una obediencia sin fuste, sino una relación y una comunión con la persona de Jesús. Es una relación, el Evangelio es una relación personal con la persona de Jesús. Dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. Entonces, el Evangelio mismo es la persona de Jesús andando. Por eso le da la importancia que le da los evangelistas a los milagros. No como un mero espectáculo, sino viendo como el Mesías, que se estaba profetizando a través de los siglos, estaba allí encarnado en la persona de Jesús. El Mesías viviente estaba allí, andando como cualquier humano, y era el mismo Dios. Entonces comporta una serie de bendiciones, nos reconcilia con Dios, nos libera de nuestra condición pecadora a través del Espíritu Santo y nos exige obediencia. Entonces yo digo también una cosa, estaba yo haciendo esta segunda parte, digo, bueno, Si tiene tanto poder este Evangelio, viene la pregunta así de, como se dice, mal dicho a veces, de abogado del diablo, si trae tantas bendiciones, ¿por qué te avergüenzas? Porque Pablo también, cuando escribe esto, dicen los entendidos que puede ser ciertamente una cierta retórica, como diciendo, no me avergüenzo por esto y por otro, pero también puede ser como una brecha de debilidad que tuviera, porque era de carne y hueso. Entonces, cuando está escribiendo a esta cultura romana, donde se hacía el culto al César, donde el poder militar es lo que prevalecía, donde el poder del dinero también, a ver, ¿qué presento yo al Imperio Romano? Porque, claro, como bien dice también en 1 Corintios 1:21, porque es locura. Cuando se pone a escribir la primera carta de Corintios, Pablo está pensando, es consecuente. La ciudad de Corinto había 800.000 personas, 700, 800.000 personas. La mitad eran esclavos. Era como el puerto de Tarragona o un puerto de Barcelona, un puerto importante, que pasaban toda corriente de filosofías. Había un buen templo, había varios, había buen templo, el templo de la diosa Afrodita. Había 1.000 prostitutas, donde se hacía el culto a la fornicación. Dice, ¿hacer el Corinto? Pues era practicar eso. Entonces, yo digo, ¿qué alternativa tenía Pablo? Porque claro, en esa cultura pagana, que yo diga que Dios se ha hecho hombre y en vez de cargarse a todos los que él consideraba que no fueran buenos, pues a ver cómo lo explicas. A ver cómo lo explicas. Es locura. Es una locura ese mensaje. Pero claro, es una locura a los ojos de los hombres. Entonces, Pablo es consciente de que podemos caer en esa tentación de decir, y de puntillas, porque pensamos que no da la talla. Él estuvo 18 meses allí, en primero, y luego estuvo otros 3 meses. Él es consciente y estuvo allí viviendo la cultura de ese momento y dijo, bueno, ¿y qué alternativa? ¿Qué alternativa puedo dar a estas personas tan necesitadas de Dios? Pero digo, he hecho la pregunta de esta mañana, digo, ¿qué nos puede pasar a nosotros en la universidad? Aquí ahora ya no hay universitarios, ¿no? Sí, José María, que no está, es pequeño. Cuando empiezan a hablar, pues, de corrientes que son anticristianas, empiezan a hablar de la evolución, cuando empiezan a hablar de que el hombre procede del mono, que esto de creer en Dios es una tontería, porque ha dicho la ciencia que esto, que si lo otro, de más allá. Y yo allí estoy sentado y digo que soy cristiano evangélico, y estoy digo, no digo ni pío. O en el instituto. Si yo digo mañana a mis amigos que soy, pues, de, a ver, ¿tú qué haces el domingo? Bueno, yo voy a la iglesia. Madre mía. Pero tú crees la que tiene, tú te crees todos esos rollos que te dicen por aquí de tu madre y tu padre. ¿Tú estás criado allí? Estoy diciendo algún disparate. Y yo digo, ¿qué puedo ofrecer en esta sociedad de Bailén? Ya, sentándolo más aquí. ¿Yo qué puedo ofrecer en Bailén cuando la gente cree lo que cree? Cuando van paseando santos sin fuste. Cuando hay otros que son, dicen que son muy, muy de izquierda, que aquí lo que se estila es la libertad. La libertad de elegir al novio, de gastarte con esta novia con tal que la conozca. Beberte 4 porros, beber esto, hacer lo otro. Y si no te lleva bien la mujer, te separas de ella, porque tú eres libre, y la dejas, y que se vaya con su madre, con su hijo. Yo no quiero compromiso, son 4 días. Joder, profesora, me he acordado de Clara. Ella no conoce a los profesores de allí, de sus vidas, pero supongo que ya un poco con el tiempo, pues saldrán temas. Pero Clara, tú estás metida ahí. Pero tú no has escuchado esto, no has escuchado lo otro, no te acuerdas del filósofo que lo enseñaron allí en la universidad, tú no te acuerdas de... y otras cosas que le darán, le dirían. O de abogado, que no está aquí, Antonio Josué. Pero bueno, tú sabes todas las leyes y sin embargo otras leyes que están por encima de lo que tú crees, Antonio Josué. Pero hombre, yo pensaba que tú eras más, dile más, de lo que sea. Y es cierto que podemos caer en ese error. Es cierto que al igual que Pablo allí presentando el Evangelio en Roma puede caer, que se pueda avergonzar del Evangelio. Puede ser que cuando estuviera escribiendo la primera carta a los Corintios él entendiera o si quisiera ser solidario con estas corrientes de la cultura griega y decir, pero hombre, donde está el culto al hombre, vas a meter aquí a Jesús que murió crucificado. Pero bueno, has perdido la cabeza, Pablo. O que venga, también me he acordado de José Luis. Ahora no, pero a lo mejor en tiempos malos podría venir un chiquillo. Mañana no vengo porque mi papá dice que eres protestante y puede ser mala influencia mía. Puede ser. No estoy diciendo ninguna barbaridad. A lo mejor no puede ser ahora, pero a lo mejor cuando pasen 20 años con tanta libertad puede que a nosotros nos perjudique. Ayer fue el día de que la iglesia estaba perseguida. Y en el siglo XX han muerto más personas cristianas por su fe que en el siglo I. Sin embargo, a veces nos escandalizamos en el siglo I de Nerón. Pues murieron entre 40 y 50 mil personas. Pero es que han muerto millones en el siglo XX. Entonces, ¿qué alternativa podemos dar nosotros como creyentes? ¿Nos avergüenza el Evangelio? Pues sí, podemos creer. O sí, podemos tener esa debilidad de que a lo mejor no da la talla para nuestra cultura. A lo mejor nosotros pensamos que está por debajo de nuestra personalidad. Sin embargo, Pablo, al empezar escrito de Romano, dice, Pablo siervo, que quiere decir en griego doulos, esclavo. Cuando nosotros nos ponemos más bajo que a la persona de Dios, entonces cuando entendemos el Evangelio. Entonces nos puede pasar como Isaías, cuando tiene esa presencia del Señor. Si dice, ¡ay, pobre de mí, que soy muerto! Entonces entenderemos que somos siervos, que somos esclavos para presentar este Evangelio. Tengo el reloj y estoy despistado con el reloj. Pero... pero yo, hermanos... ¿eh? Es que el reloj está mal. ¿Pero tú tienes? ¿Eh? ¿Tú tienes? Sí, pero va a dar corta haciendo así. Desde luego, después de lo que he dicho, digo, si yo acabara esta predicación, diría, bueno, es deprimente que va así. Pero siempre el Señor nos da soluciones. A veces, lo bueno que tiene la palabra es que siempre nos da alternativas. Somos más que vencedores. Y aquí entra la segunda parte. Una segunda parte que no voy a extenderme mucho. Quiero que quede bien en vuestros corazones y si tardo poco, pues mucho mejor. Pablo es una persona de experiencia y tiene un colaborador que es joven. Se llama Timoteo. Y a Timoteo, pues, al igual que los apóstoles, vamos a leer... me he dejado una cita, si la encuentro. Está en Marcos, sí, Marcos 8:38. Nos puede pasar, Jesús es consciente de la problemática que puede haber cuando se predica el Evangelio. Vamos a leerlo en... hay un contexto, pero no me voy a extender. Pero en el 8:38 del Evangelio, según San Marcos, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, no ha cambiado nada, ¿eh? Seguimos en las mismas. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Está hablando del seguimiento. Cuando se quiere llevar el Evangelio a toda criatura, lo único que puede tener es problema. Pero lo importante aquí es que la persona de Jesús, el Dios hecho hombre, Él es consciente, y lo primero que tenemos que entender, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿sabéis qué es la cruz? Nuestro orgullo, nuestra individualidad, nuestra soberbia. Y sería la lista, vaya, que yo creo que llegaría a Linares, uno delante de otro, de la falta que tenemos todos. Pero claro, cuando tú te niegas a ti mismo y quieres renunciar a ese evangelio, se abren unos caminos preciosos. Entonces, cuando realmente se sigue al Señor, cuando el Señor es dueño de tu vida, cuando el Señor es el centro de tu vida y no nosotros mismos. Por eso, cuando llegamos al final de nuestra vida y llegamos bien vencedores, es cuando el Señor nos avergonzará de nosotros. ¿Pero por qué? Porque hemos sido instrumentos útiles para su obra. Y el Señor Jesús es consciente de que más adelante habría persecuciones. Habría personas que verían que el evangelio que se tiene que anunciar va por debajo de sus posibilidades humanas. Y entonces, como yo no estoy crucificado en esa cruz que dice en plan figurado el Señor, pues ¿sabéis por qué? Porque yo tengo más vanidad. Yo estoy por encima de ese evangelio. Mi situación cultural y de inteligencia está por encima de la exigencia del Señor. Pero claro, ya no me estoy negando a mí mismo. Ya no estoy haciendo lo que quiere el Señor. Y dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero ¿sabes por qué la perderá? Porque no ha sabido escoger los caminos. No ha querido. Ha preferido coger otro camino. El Señor ha dado un camino nuevo, una perspectiva nueva, pero ha dicho no al Señor. Eso es en el ámbito de la fe. Pero claro, si yo por el contrario cojo el camino estrecho, si yo por el contrario le hago, soy obediente al Señor, me niego a mí mismo y sigo obedientemente a ese hombre, a Jesús de Nazaret, pero que a la vez es el mismo Dios, pues hay unas consecuencias. Hay una consecuencia de salvación. Y dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Hay un resultado. Entonces, Pablo es consciente de la situación, al igual que el Señor Jesús, y dice a este hombre joven, a Timoteo, que es colaborador suyo, y dice así, en capítulo, en segunda de Timoteo, renaudando, capítulo 1, versículos del 8 al 12. Dos voluntarios forzosos. Pedro, lee cuatro versículos. Te voy a regalar un nombre en tu cumpleaños. ¿Qué capítulo, papá? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 12. Predicador Muy bien. Aquí es una persona mayor y está hablando a un joven que empieza, se inicia. Entonces, esta persona mayor le está dando un consejo. Eres consciente, y no voy a repetir lo que he dicho, es consciente de las dificultades de extender el Evangelio a una cultura pagana, a una cultura sin Dios, sin esperanza, bajo la ira de Dios, sin la luz del Evangelio, y se pone ahí por las calles, por las ciudades, a predicar este Evangelio. Y es lo que hablamos. Él sabe de las debilidades que podemos tener, pero dice, ahí he encontrado varias cosas, podría haber dicho más cosas, pero no. Este Evangelio que muchas personas desprecian, ayer, hoy y mañana, es poder de Dios. Es poder de Dios. Y nos hacemos la pregunta, ¿y cómo lo sabemos? Porque hemos experimentado su poder redentor. Nosotros, los creyentes, hemos experimentado la salvación que hemos recibido de este Evangelio de salvación. Nos ha perdonado nuestros pecados. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor en su misericordia nos ha perdonado a través de la sangre de Jesús. El Señor nos ha hecho, a través de la fe en Cristo Jesús, nos ha adoptado hijos suyos. A través del Espíritu Santo, porque hemos creído en este Evangelio, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón y somos templo del Espíritu Santo. Cuando hemos creído en este Evangelio de salvación, nos ha incorporado a esta Iglesia universal, a esta comunidad de redimidos. Eso no lo podemos perder de vista. Los de afuera son los de afuera. Pero cuando seamos conscientes y tengamos esto bien sentado en nuestros corazones, no nos puede avergonzar, porque es poder de Dios. Y claro, como a veces lo he dicho, depende del Dios en que creemos. Si creemos en un Dios muy pequeñito, que no tiene capacidad para transformarnos, si creemos en un Dios pequeñito, que se ríen de él, nosotros podemos avergonzarnos. Pero esto, tenemos que tenerlo bien claro. Porque si no, el diablo siempre está como un rugiente para decirnos, pero hombre, ¿o qué pensáis? ¿Qué pensáis en las tentaciones de Jesús? Quiso poner al Mesías en ridículo. Quiso decir, pero si tú no tienes facultad, si tú eres tanto, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y sin embargo el Señor Jesús, ante las tentaciones, cogió la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces nosotros tenemos que coger la palabra y ver el poder de Dios que tiene el Dios de la palabra. Y entenderlo. Y hacernos dueños de sus promesas para que en ese proceso de transformación que nos está dando el Espíritu Santo, tenemos que hacer raíces en esas promesas. Y cuando se rían la gente, no se está riendo ni de ti ni de mí. Se están riendo porque están condenados. Están en la oscuridad. No tienen la luz del Evangelio como nosotros. Por eso no se pueden reír de nosotros. Pero sí, nosotros tenemos una oportunidad y una alternativa. Anunciar el Evangelio de salvación para el hombre y para la mujer. Pero no solamente eso, hermanos, sino no nos podemos avergonzar del Evangelio porque Él nos llamó. El Señor se preocupó. Cuando nosotros estábamos con las manos metidas en los bolsillos y nada, porque dice, no con nuestras propias obras que no hubiéramos hecho, sino que Él se preocupó, sabiendo nuestra condición pecadora, el Señor dice que nos llamó. con un llamamiento santo y con un propósito divino. En los tiempos, vamos a leerlo en Romanos 1:2 me parece que es, dice en 1:2, la segunda parte del 1 dice, apartado por el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. No pasaron las cosas de casualidad. No vino Jesús de casualidad. No vivió Jesús de casualidad. No murió Jesús en la cruz de casualidad, sino fue un propósito divino de salvación. Entonces, nosotros no podemos avergonzarnos, porque hay un propósito divino. Yo, Dios, voy a ti, pecador. Y nosotros, con las manos metidas en los bolsillos, somos receptores de esa gracia que el Señor nos concede. Pero no solamente eso, sino que, vamos a leer, bueno, aquí lo tengo escrito, quitó la muerte. Dice aquí en el 10, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la mortalidad por el Evangelio. ¿Os acordáis de este versículo tan famoso de 1 Corintios 15:55? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es una pregunta retórica, la echa al aire. ¿Dónde está? ¿Sabéis por qué no hay respuesta? Porque Jesús ha resucitado de los muertos. Ese temor que tenía el hombre y la mujer en la muerte, en ese túnel oscuro, a través de la resurrección de Jesucristo, se ha transformado en luz, se ha transformado en vida. Y nosotros creemos en ese evangelio de la luz, de la vida. No tenemos por qué avergonzarnos. No, porque son buenas nuevas de salvación. Y hay una alternativa de vida para la gente de Bailén. Y nosotros tenemos que decir que hay esperanza para el hombre y para la mujer. La muerte ya no es algo que acaba finiquitadamente por los siglos de los siglos, sino que se transforma en vida eterna. ¿Os acordáis cuando Jesús, en esa alegoría, en el capítulo 10 de Juan, dice, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia, porque la doy yo, porque es el camino, la verdad y la vida? Entonces, no tenemos por qué avergonzarnos del Evangelio. Podemos pasar las canutas por causa del Evangelio. Puede que nos machaque moralmente, pero el Señor está con nosotros y es poder de Dios. Una vida imperecedera, sin perspectiva de muerte. Es que si cogiéramos la Biblia y no la creyéramos un tanto por ciento, sería la persona más feliz del mundo. Este evangelio que nosotros creemos es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. Por eso, hermanos, podemos caer, podemos ser débiles, podemos tropezar continuamente, pero en el 12 dice a Pablo, a este hombre de experiencia, a este joven que empieza a predicar el evangelio, que tiene una perspectiva de futuro por su juventud, dice, yo sé a quién he creído. Puede que esté confundido, puede que tenga problemas, puede que a veces las tribulaciones pues desvirtúen o haga cambiar la realidad por causa de mi dolor, por causa de las circunstancias adversas que me pueden suceder. Pero yo sé quién he creído. Vamos a leerlo todos, la segunda parte de este versículo. Ahora, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hablando referente a la fe. Como esto, un depósito en sentido figurado. La fe está metiendo un depósito en mi corazón. Y hasta que venga ese Dios de poder, hasta que venga el juicio de los juicios, mi depósito está aquí, esperando a la persona de Jesús. Esperando a que este Dios que ha tenido a bien liberarme, a este Dios que ha tenido a bien reconciliarme, a este Dios que ha tenido a bien dar la vida de su Hijo amado Jesucristo por causa de nuestro pecado, derramar su preciosa sangre, hasta que venga, Él venga. Y esa es la promesa que nosotros no podemos, esa perspectiva no la podemos perder, porque es, se puede decir, el motor que nos pueda llevar al día a día. Por eso, cuando vayamos a donde vayamos, y ese es mi propósito en los años que me queden, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que le cree. Y yo os animo a que tengáis esto bien claro. Porque, como digo muchas veces, estaríamos pues dando palos de ciego en esta vida. Ni seremos católicos, ni seremos de izquierda, ni de derecha, no somos creyentes, no somos nada. Pero he aquí que el Señor ha tenido a bien ponerse delante de vuestro camino. Enseñaros lo que es la realidad a través de la luz del Evangelio. Estábamos, como dice en Eclesiastés, no el profeta, no lo recuerdo ahora, no lo digo, pero dice que la luz de los impíos es como la oscuridad. Esa es la luz que tienen los impíos. Pero nosotros sí tenemos la luz del Evangelio. Tenemos que aprovechar esas circunstancias buenas que el Señor nos ha dado. Meteros en el Evangelio, en esa situación que tenemos de pecado y muerte, y hacernos ver y mirar a la cruz. Y en esa cruz hemos sido perdonados. Y en esa cruz hay esperanza. Y esa cruz no ha quitado de un tortazo ese miedo a la muerte. Porque el Señor Jesús dice que es la resurrección y la vida. El Señor Jesús dice que es el camino, la verdad y la vida. Y a los que creen hay una hermosa y preciosas promesas que están mirando siempre al futuro. A ese reino celestial donde los creyentes, los hijos de Dios, estaremos eternamente y para siempre. Amén. Amén. Amén.